Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierde la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Y el día menos pensado yo miré hacia el otro lado, solo para estar con vos. Tatuado el corazón y rosas en la mano, sus ojos llenos de llanto y de pastillas se llenó. Era tanto lo perdido, imposible resistirlo, y sus ojos cerró. Y así se despidió. Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan.